Nos encontramos en contacto con el economista Manuel Riesco del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo y vamos a conversar con él del proyecto que presentaron los presidentes de la Concertación al gobierno, al ministro Edmundo Pérez Lloma, que facultaría al Estado a intervenir empresas en tiempo de crisis y que ha generado un cierto debate constitucional en los últimos días. Bienvenido a Radio Tierra, Manuel, por favor. ¿Esto significa flexibilizar el modelo neoliberal? Muchas gracias por su consulta acerca de este tema tan importante. La verdad es que el proyecto es un proyecto que constituye un paso en una dirección acertada, pero es un paso muy pequeñito. Ahora, no importa, porque como es el viejo dicho, ¿no es cierto? Un viaje largo empieza con un paso pequeñito. Es decir, mejor darlo que no darlo. Ahora, el proyecto efectivamente abre una pequeña puerta en la verdadera, digamos, fortaleza que intentaron hacer los que idearon la constitución actual, en el sentido de impedir, de restringir la participación del Estado o la intervención del Estado en la economía del país. En el mundo empresarial, en fin. Entonces, el proyecto, como digo, es un paso en esa dirección positivo. Ahora, sin embargo, lo que hay que avanzar todavía es mucho, mucho más y lamentablemente hay que avanzar muy rápido porque la crisis no espera. Las crisis son fenómenos que la verdad que restablecen equilibrios que han sido alterados por el periodo previo. Y uno de los equilibrios que de alguna manera está restableciendo la crisis actual es en la cabeza de las personas, está restableciendo la relación que efectivamente existe entre los estados modernos y los mercados modernos. Durante 30 años prácticamente en Chile se ha vivido bajo la égida del pensamiento neoliberal. Y el pensamiento neoliberal es un pensamiento distorsionado, un pensamiento anarquista burgués. Es un pensamiento que tiene que ver con el auge que han tenido los banqueros en todo este tiempo, porque los banqueros, como no producen, ellos trabajan solamente en el mundo del dinero, tienen una concepción anarquista respecto del Estado. Las fronteras le molestan a los banqueros. Entonces, por ello, bajo el auge que han tenido los banqueros en este periodo, es que se ha levantado esta ideología distorsionada del neoliberalismo que ha pretendido que el Estado, poco menos que es un problema. En la crisis realmente el Estado es la tabla de salvación de la economía capitalista, porque las distorsiones a las cuales llegaron son de tal magnitud que los mercados están paralizados, están distorsionados o están desbocados. Entonces, la intervención estatal que se requiere es una intervención drástica, masiva y decidida, rápida. Entonces, evidentemente eso tiene que ir de la mano con la posibilidad legal de que el Estado lo haga. Ahora, para eso hay que avanzar, como digo, mucho, mucho, mucho más que lo que este proyecto plantea, pero es un proyecto que por lo menos abre la discusión. Ahora, eso. Bueno, en concreto, el presidente de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre, está proponiendo que el Estado pueda ayudar a empresas en situación de quiebra durante una crisis económica, pero a cambio de participar en la propiedad y luego poder revender esa participación de la propiedad una vez superada la crisis. Efectivamente, se trata de un equilibrio en el sentido de que el Estado recuperaría también lo que invierte durante la crisis una vez superado. Sin embargo, ha recibido críticas de economistas como Cristian Laroulette, que dijo que se está volviendo a los años 60. La Alianza por Chile está en un año electoral y muchos gobiernos de su simpatía ideológica en el mundo están realizando intervenciones. Usted que ha estado en Europa, ¿cómo ve en Europa la reacción de las derechas, no, a la hora de intervenir el mercado para salvar empresas en crisis? Bueno, es que esto se ha impuesto como una necesidad, como un mazazo. El pensamiento que representa el economista que usted menciona es un pensamiento que es distorsionado, que es un pensamiento equivocado y que ha sido relegado nuevamente, rápidamente, al cajón donde nunca debió salir, en realidad. Porque en Europa, por ejemplo, los gobiernos están interviniendo de la manera más masiva que se conoce en la historia. Por ejemplo, el caso más claro es el de los bancos. Los bancos, la discusión en este momento en el mundo es no cuándo, digamos, no si van o no a nacionalizar todo el sistema financiero, incluyendo bancos, compañías de seguros, etcétera, los gobiernos, sino que la discusión es que cuándo hay que hacerlo. Es decir, los principales medios financieros, el Financial Times, por ejemplo, el New York Times, los principales economistas, Paul Krugman, por mencionar uno, incluso el propio Greenspan, que fue el ícono de los neoliberales, digamos, en el manejo de la finanza estadounidense, todos se han pronunciado porque se nacionalizan los bancos, porque los bancos están insolventes. Los bancos en el mundo han caído en la insolvencia, las compañías de seguro también. Las compañías de seguro, yo menciono, es lo que está en este momento, por ejemplo, con la nueva patita, por decirlo así, de caída que ha tenido la economía y las bolsas. En este momento se debe a la caída de las compañías de seguro, principalmente. Están completamente quebradas. Piense usted que AIG, que es la compañía de seguros más grande del mundo, el gobierno estadounidense le ha tenido que inyectar hasta la fecha cerca de 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares es el Producto Interno Bruto chileno. Es una cifra impresionante. Y por supuesto que el gobierno hoy día posee el 80% de la propiedad, más del 80% de la propiedad de esa empresa. Entonces, y van a tener que seguir metiéndole plata, porque todavía las pérdidas van a ser mucho mayores. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es que está gestándose la nacionalización masiva de todo el sistema financiero en todos los principales países. Es decir, el gobierno se va a hacer cargo del sistema financiero en todos los principales países. Ese es el nivel y la masividad y lo drástico que tiene que ser la intervención estatal. La propia presidenta lo dijo, se viene encima un vendaval. Este vendaval se sabía, digamos, pero aquí, hace un año, por ejemplo, que los principales diarios financieros en el mundo vienen diciendo esto. Pero acá no se creía, el empresariado no lo creía. Pensaba que íbamos a estar a salvo, en fin, que aquí, ya a mediados del 2008, la economía iba a ir nuevamente como un avión, así lo decían, y no creían esto. Pero sin embargo, la violencia con que está llegando es realmente muy, muy, muy, muy terrible. Pero si piensa usted que en enero, por ejemplo, las cifras de enero son las que importan, porque son las que dan la tendencia. En enero, las exportaciones de Chile bajaron un 50%, bajaron a la mitad respecto de enero del año anterior. Y eso es lo que marca la tendencia del año. No va a ser menos que eso, puede ser peor que eso. Ahora, si uno mira las recesiones anteriores, tiene que remontarse a la crisis del 30 para encontrar una situación parecida. Solamente en la crisis del 30 las exportaciones bajaron tanto. En la crisis del 82, por ejemplo, que fue terrible, las exportaciones bajaron menos que eso. Entonces, ese es el cuadro que enfrenta. La industria está bajando al 10% y va a seguir bajando más que eso, y que es más que lo que está bajando la industria en Europa, más que lo que está bajando la industria en Estados Unidos. Las exportaciones están bajando más en Chile que lo que están bajando en Europa, que lo que están bajando en Estados Unidos. Entonces, el va a ser terrible el impacto de la crisis en Chile, terrible. Ahora, el gobierno está tomando medidas de peso, si el paquete este de intervención es lo más grande que se ha hecho nunca, este paquete de los 4.000 millones de dólares, pero van a tener que hacer otro y otro similares, y van a tener que intervenir muchas empresas y muchos bancos, porque van a caer en la insolvencia. Entonces, digamos, este proyecto que presenta el Partido Democrático Cristiano es un proyecto muy positivo, pero que se va a quedar rápidamente atrás ante la imperiosa necesidad de que el Estado actúe de manera mucho más drástica, mucho más masiva también en Chile. Uno podría pensar a partir del principio de subsidiariedad que evidentemente cuando no hay crisis económica el Estado no interviene. Sin embargo, lo insólito de Chile es que cuando hay crisis económica, aparentemente el Estado tampoco puede intervenir, y eso nos diferenciaría del resto del mundo. Usted dice que es necesario ir más allá. ¿Cuáles son los problemas más inmediatos que tiene en este momento la economía chilena? Mire, las crisis tienen la gran ventaja de que crean las condiciones para que se resuelvan problemas que se han arrastrado y acumulado durante muchos años. En Chile el principal problema que hay, digamos, de alguna manera, es el desmantelamiento del Estado en todos sus aspectos, que fue producto del golpe militar, digamos, viene por razones históricas. Entonces, se desmanteló el Estado y se aplastó al pueblo. Eso es lo que se hizo después del golpe militar. Y esa es la principal debilidad que tiene el capitalismo chileno. Si uno lo compara, por ejemplo, con la fuerza que tienen los capitalismos emergentes en Asia, en Corea, por ejemplo, que no es un país mucho más grande que Chile, el territorio es más chico, tiene más población, pero ni tanto tampoco. Ahora, la fuerza que tiene el capitalismo en esos países, o en la misma Europa del Este, la que era el ex campo socialista, digamos. Pero ¿cuál es la base de la fuerza del capitalismo en esos países, en China, por ejemplo? Y es asombroso. La base es que no hay pobreza, que la distribución del ingreso es muy pareja, que el Estado es muy fuerte, que la educación pública no se desmanteló. Por ejemplo, en el caso de Corea, el 98% de la población tiene de educación terciaria completa. Terciaria. O sea, si usted es joven en Corea, tiene educación terciaria, universitaria o equivalente. Y eso lo hace el Estado. Ellos no pagan educación gratuita. Entonces, el punto es que se genera una masa, de una fuerza de trabajo que es educada, culta, sana, que no tiene pobreza y que efectivamente, digamos, tiene una productividad extraordinaria como fuerza de trabajo, pero también genera constantemente empresarios que son muy emprendedores, muy poderosos. Porque, digamos, y esto surge de todos lados en el país, porque no es un país segregado como Chile, que se parece a Sudáfrica antes del fin del apartheid, sino que es un país que en todas partes, digamos, usted aprecia esto. Ahora, por otro lado, el Estado es fortísimo. Entonces el Estado tiene servicios públicos extraordinariamente buenos, sistema de transporte público extraordinariamente bueno. Eso existe en todos estos países, en todos ellos, y en todos los países desarrollados también. Entonces, lo que hay que hacer en Chile es retomar el rol del Estado desarrollista que tuvimos durante la primera mitad del siglo XX. Por último, usted, como experto en el tema previsional, me gustaría, si puede brevemente, hacernos un pronóstico, un panorama de la situación que van a enfrentar las AFP durante el año 2009 y si se puede decir que la reforma previsional se quedó corta, aparentemente. Bueno, la reforma previsional que impulsó la presidenta Bachelet fue muy importante porque se hizo cargo, digamos, de que el 60% de la población lisa y llanamente no tenía previsión de parte de la AFP. Entonces el Estado se comprometió a digamos, hacerse cargo de la previsión del 60% de menores de ingresos. Pero no tocó el sistema de AFP, y el sistema de AFP lo destruyó la crisis, porque está destruido. Está completamente destruido, hay que cambiarlo, hay que terminar con él, y en este momento la gente no puede jubilarse. Imagínese usted que se va a jubilar en este momento, y le ofrecen la alternativa de una pensión vitalicia, que es lo que la gente necesita, ¿no es cierto? Que la gente necesita tener una pensión segura durante toda su la vida, el resto de su vida. Bueno, y va a contratar una pensión vitalicia, ¿y cuáles son las alternativas que tiene? Traspasar todos sus fondos de pensiones a las compañías de seguro privadas. Por ejemplo, ¿a cuáles? Por ejemplo, a una que se llama MetLife, que es americana, o a otra que se llama ING, que es holandesa y que es dueña también de la AFP Capital en Chile, o la compañía de seguros Principal. Entre esas tres tienen la mitad de las pensiones vitalicias. Y resulta que las tres están quebradas. Están completamente quebradas en este momento. El valor de las acciones de esas empresas en el último mes ha caído a la mitad. En el día lunes pasado cayó un 25%. Ayer cayó un 10% adicional. Y desde que empezó la crisis ha caído más de un 90%. Es decir, los accionistas, los que invierten en los mercados financieros, dicen que esas empresas no valen nada. Y sin embargo, aquí en Chile el sistema previsional, si usted quiere tener una pensión vitalicia, una renta vitalicia, tiene que traspasarle todos sus fondos de pensiones a estas joyitas. Entonces eso está completamente reventado, pues hay que cambiar el sistema. Y hay que permitir que la gente que está próxima a jubilar vuelva al INP y que jubile exactamente en las mismas condiciones que hubiese jubilado de no haberse cambiado las AFP en 1980-81. En la práctica ha sido un esquema en el cual ha sido un saqueo, como dijo la presidenta argentina, un saqueo. Es decir, en la práctica le metieron la mano al bolsillo. A todos los trabajadores le quitaron el 13% de su sueldo a lo largo de 25 años. ¿Y qué es lo que hicieron con eso? Un tercio de ese dinero se lo embolsaron las propias AFP y compañías de seguro. Ellos se quedaron con un tercio de cada peso, o sea, de cada 3 pesos cotizados, se quedaron con uno, ellos, los administradores. Y los otros dos, ¿qué es lo que hicieron? Se lo prestaron a sus compinches, a los grupos económicos, en parte a los que son dueños de ellas mismas. ¿Y qué es lo que hicieron estos grupos? Los perdieron la plata. Entonces, en la práctica, eso fue el sistema de AFP. Entonces hay que volver al sistema de reparto. Y el sistema de reparto es un sistema en que las pensiones no dependen de los mercados financieros, sino que es un sistema administrado por el Estado, en el que es un sistema de seguro de base muy amplia, en el cual todos los trabajadores activos cotizan una cuota muy moderada, ellos y sus empleadores, y con eso se financian las pensiones de los que no pueden trabajar. Y eso ha funcionado durante 100 años en todo el mundo, y hoy día financia pensiones estupendas a todos los trabajadores retirados en los países desarrollados. Y en Chile funcionó muy bien hasta que fue expropiado, digamos. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Manuel Riesco, economista del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo, por haber conversado con Radio Tierra. Gracias a ustedes.